Privacidad. El hechizo que rompimos por tener wifi gratis. ¿Os acordáis cuando tu madre te decía no hables con desconocidos? Pues ahora los desconocidos se llaman Meta, Google, y una cosa que dice ser un asistente personal, pero que escucha mejor que tu psicólogo. Bienvenidos a la era donde el gran hermano no es Orwell, es Amazon Prime. El espejismo de la elección. Lo verdaderamente distópico no es que nos vigilen, es que ya no nos importa. Decir que no te importa el derecho a la privacidad porque no tienes nada que ocultar no es distinto a decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Vigilancia permanente. Edward Snow. Hemos cambiado el miedo por el confort y la privacidad por la conveniencia. Y lo peor, creemos que ha sido por elección propia. No fue elección. Fue necesidad emocional mal gestionada. Nos lanzamos al escaparate digital porque sin que nadie lo diga en voz alta, sentimos que valemos poco. Que si no nos ven, no existimos. Que si no nos dan un like, no importamos. Es hambre de aprobación. Ese hambre de aprobación es el síntoma. El sistema de vigilancia solo es el contexto ideal para aprovecharlo. Tecnología mágica y contratos invisibles. La tecnología mágica nos prometía comodidad. Mira, puedo decirle enciende la luz y lo hace. Lo que no sabíamos es que el hechizo incluía una cláusula oculta. El precio no es solo que sepan lo que compras, buscas o te hace gracia. El precio es que te olvides de quién eres sin ellos. La vida sin fricción nos vuelve más dependientes, más blandos, más manipulables. La comodidad extrema no forja carácter, lo adormece. Y si nos incomoda leer los términos de uso, ¿cómo vamos a soportar vivir sin atajos? El espejo negro que no quisimos ver. Pensábamos que Black Mirror era una serie de ciencia ficción. Ahora sabemos que era un documental por capítulos. La visibilidad es una trampa. En la sociedad del control, la privacidad se convierte en un acto de resistencia. Vigilar y castigar. Michel Foucault. Hoy te juzgan por no tener Instagram, por no compartir, por no mostrar. Pero ¿por qué sentimos que debemos mostrarlo todo? Porque ya no sabemos si valemos algo si nadie lo confirma. El escaparate digital no es una elección estética, es una necesidad emocional de una sociedad con autoestima en ruinas. Somos adictos a la mirada del otro porque nos hemos vaciado por dentro. No somos una civilización avanzada, somos niños inseguros con móviles caros, rogando por una palmada virtual. Validación express, el consuelo de los frágiles. El problema no es que nos espíen, es que nos hace ilusión. Mira, justo me salió el anuncio de esa tostadora que mencioné sin escribirlo en ningún lado. Sí, Javier, eso no es magia. Eso es que te escuchan como si fueras el protagonista de un thriller paranoico, pero sin carisma. Nos gusta que nos conozcan, aunque sea un algoritmo, aunque sea mentira, porque el elogio barato nos calma más que la verdad y nos consuela pensar que alguien, cualquiera, nos presta atención. Vivimos en una cultura emocionalmente herida que prefiere la dopamina a la dignidad. Y si nos preguntamos cómo hemos llegado aquí, la respuesta es simple. Nadie nos enseñó a bastarnos solos. El derrumbe como oportunidad. En la sociedad líquida moderna, la privacidad se ha convertido en el último refugio de la autenticidad humana. Modernidad líquida, de Zygmunt Bauman. La comodidad es un sillón que si te descuidas, tiene esposas. Pero, ¿y si el derrumbe no fuera el final? ¿Y si esta sociedad decadente, hinchada de bienestar superficial, necesita colapsar para dar paso a otra cosa? Quizás viendo los últimos coletazos de una era inflada artificialmente. Tecnología sin propósito, comunicación sin contenido, reconocimiento sin mérito. Y quizá, solo a través de la escasez moral, emocional o material, volvamos a mirar dentro en lugar de hacia la pantalla. Un nuevo ciclo puede estar gestándose, uno donde la virtud vuelva a florecer sin las cortapisas que solo da la vida demasiado fácil. Donde la privacidad vuelva a tener sentido, porque por fin habrá algo digno que proteger.